Y otra señora que era tan chaparrita, tan chaparrita, tan chaparrita, y cuando se murió, en vez de ir al cielo, fue a la azotea de su casa. Y otra señora que era tan, tan chiquitita, tan chiquitita, tan chiquitita, que en vez de tener matriz, tenía sucursales. Y una mujer que tenía la boca tan chiquitita, tan chiquitita, tan chiquitita, que cuando quería decir tres, tenía que decir uno, uno, uno.